Decíamos al comienzo, desde hace 22 años, en forma ininterrumpida, se viene realizando el Encuentro Jóvenes y Memoria, siempre en Chapadmalal, porque el alojamiento es un tema, porque participan más o menos 30.000 docentes y alumnes que aportan muchísimo. Y no es un evento cualquiera. Se han realizado investigaciones a partir de los trabajos de les chiques, estudiantes, y no en esta en este encuentro. Este año no está la logística para el alojamiento en Chapadmalal, y para hablar de ese tema estamos en comunicación con Andrés Entrone, él es coordinador del Encuentro Jóvenes y Memoria. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá te saludamos Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Contanos qué es lo que pasa, cuál es el inconveniente que para la realización de este Encuentro de Jóvenes y Memoria. Bueno, arranco presentándome porque coordino el programa de Jóvenes y Memoria de CABA. Ajá, yo bien. Soy coordinador de los programas bien, educativos bien. En la EXESMA, en el Ente Público Espacio Memoria bien. Y Derechos Humanos de la EXESMA. Trabajo bien. Hace 20 años ahí. Así que bueno, ahora en el equipo de educación, uno de los programas de Jóvenes y Memoria, efectivamente es una creación de la Comisión Provincial que lo lleva desde el año 2002, y siempre fueron como viaje de cierre para mostrar, para compartir las investigaciones, que después se transforman en producciones, porque la mayoría de esas investigaciones se hacen cortometrajes, audiovisuales, obras de teatro, intervenciones, música, o todo eso junto, lo que quieran y desean los pibes y las pibas. Bueno, desde el Ente Público lo llevamos desde el año 2011 y venimos participando articuladamente con la Comisión Provincial, y este año la particularidad que se dio es que siempre a principio de año se le envía una nota al Ministerio de Turismo Social, en este caso, bueno, al cambiar la gestión de gobierno y al saber las noticias de que iban a cerrar los hoteles o se los quería privatizar o vender, no se sabe bien porque todavía no hay una información certera de eso, se le mandó notas a Daniel Scioli, que es el secretario de Turismo y Deportes. Daniel Scioli nunca contestó ninguna de las notas que se le envió desde la Comisión Provincial, Adolfo Pérez Esquivel, Sandra Raggio, Dora Barrancos, toda la parte directiva de la Comisión Provincial. Hemos hecho marchas en la puerta en el mes de marzo, cuando nos enteramos que querían cerrar. Bueno, todas las organizaciones que viajan a Chapadmalal asiduamente, organizaciones sociales, centros de jubilados, bueno, todos los que no tienen las posibilidades de ir de vacaciones o que no tienen los recursos, usan los hoteles sociales de Chapadmalal, y en general los gobiernos más cercanos a una política de justicia social brindan esos espacios de forma muy económica, y en el caso de Jóvenes Sin Memoria siempre se les dio la comida, el alojamiento a los estudiantes sin cobrar nada. Eso se hacía siempre cargo el Estado, la Nación. Durante la gestión de Mauricio Macri se modificó, y lo que hizo la gestión de Mauricio Macri es cobrar aparte, ¿no?, la comida y la limpieza. Y bueno, ahí las instituciones, tanto el Ente Público como la CPM, tuvimos que solventar esos gastos de comida, de limpieza, y bueno, cada institución solventaba también el viaje a los estudiantes. En este caso, los 4 años del gobierno de Alberto Fernández volvió a lo que era antes, que se daba la comida gratuitamente a los estudiantes. Y este año no tenemos noticias, no sabemos nada porque no responden. Y la verdad que es una decepción enorme, porque los pibes y las pibas que se anotaron en marzo ya avanzaron con su proyecto de investigación, ya presentaron el anteproyecto, ya están pensando cómo mostrarlo, y no saben dónde lo van a poder mostrar, porque como bien dijeron ustedes, las instalaciones de Chapadmalal brinda, ¿no?, los recursos necesarios para tener 3 lugares donde se proyecten, donde se hay un escenario. Obviamente que las instituciones, nosotros llevamos el sonido, llevamos un montón de cosas, pero brinda esas posibilidades. Pero no hay otros espacios donde los pibes puedan dormir, puedan ver el mar. Así que es como bastante complejo eso. Bien, estamos charlando con Andrés Centrone, coordinador del programa Jóvenes y Memoria, CABA. Hablando de la posibilidad, digamos, de la no posibilidad de hacer el encuentro final, digamos, de Jóvenes y Memoria en la localidad de Chapadmalal. ¿Cuál es, si bien la respuesta, la no respuesta es una manera de responder, cuál crees que es el argumento del Gobierno Nacional de no dar el espacio de Chapadmalal para el cierre de Jóvenes y Memoria? Por un lado, lo que tenemos en conocimiento, que apareció en muchos medios de comunicación, ahora no tanto, pero a principio de marzo, era que lo cerraban a los hoteles, o es lo que decía Scioli, que cerraban los hoteles para refaccionarlos. Ajá. Obviamente, son 9 hoteles, hay muchos que están bastante caídos, que es muy difícil mantenerlos, pero sabemos que en los últimos años, después de la pandemia, se los acondicionó a algunos, y durante el gobierno de Macri, también lo que se había acondicionado antes se le dio a la gendarmería. Después se le quitó a la gendarmería, volvió a ser hotel social. Entonces sabemos que hay por lo menos 3 hoteles que funcionan, que son los que usamos el año pasado. Claro. Que tienen rampas para discapacitados, tienen enchufes de 3 patas, parece gracioso este detalle, no. Pero los hoteles no tenían enchufes, tenían enchufes de 2 patas, claro. Y todo el mundo iba para cargar el celular. Con los y no adaptadores. Tenía. Claro, que ya los pibes ni saben lo que son los adaptadores. Claro. Pero había frazadas nuevas, había colchones nuevos, mantas de polar, nada, habían modificado montón de cosas que estaban realmente en muy buenas condiciones, y los últimos años la verdad que los pibes y las pibas cuidaron mucho los hoteles. Qué bien. No hubo ninguna rotura, como que tuvieron esa conciencia de entender, che, esto estaba hace un par de años bastante mal y ahora tengo frazada nueva. Entonces, eso por un lado lo que dijeron en las vacaciones y en el mes de marzo. Pero bueno, lo que también se intuye es que es un gobierno, primero negacionista por un lado, pero apologista de la dictadura. Digo, no hace falta aclarar mucho, ¿no? Desde la vicepresidenta, los diputados que fueron a visitar a los genocidas a la cárcel, el proyecto de ley que tienen ahí escondido abajo de un escritorio para presentarlo en cualquier momento, para dar los indultos, o lo que sea, o la artimaña judicial que quieran hacer. Digo, es un gobierno que no quiere que los pibes puedan repensar su realidad, que puedan entender de dónde viene, de entender su contexto, porque los pibes que viajan, los pibes y pibas que viajan, conocen realidades. Digo, los de CABA pueden contar, no sé, que en Barracas mataron a un pibe que iba a jugar a la pelota, entonces cuentan la historia de ese pibe, de violencia institucional, pero ven que otra escuela cuenta que pasa un arroyo que es contaminado por una fábrica que está ahí, que la intendencia no hace nada. Digo, te enterás de múltiples situaciones de derechos humanos del pasado reciente y de la actualidad, que para los pibes está buenísimo como conocer otras formas de lucha, otras formas de denunciar, cosas que por ahí no la ven en las redes sociales, no la ven en la tele, y son 3 días fantásticos porque son tandas de 3 días, donde después se van renovando. Ustedes dijeron que viajan más de 30.000 pibes de toda la provincia de Buenos Aires, de CABA, de otras provincias, pero durante esos 3 días los pibes duermen, comen, ven producciones, se meten al mar, bailan, hacen de todo, y la verdad que te modifica tu realidad. Vuelven de otra manera, y eso es algo que este gobierno obviamente no quiere eso, no quiere que despertar conciencia, no quiere que se rebelen, quieren seres sumisos, consumidores, y obviamente que tengan una mirada derecha de la vida. Y bueno, el encuentro no se trata justamente de eso, tampoco se trata de bajar línea ni nada, se trata de que los pibes entiendan su realidad y que intenten modificarla si ven que hay algo que les hace ruido, que no les parece justo, y la verdad que los pibes se dan cuenta solos, como que ellos, es algo que yo siempre digo y que se lo robé al Indio Solari, ellos nos bajan línea a nosotros, a los adultos. Así que desde ese lugar el que va se siente muy contento porque los pibes mismos entienden todo. Sabés que yo soy matancera y hace unos años el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga presentaron Ese pibe no robó, y la repercusión, más allá de dar a conocer el caso de Luciano y lo que pasó y demás, era que pibes de otras provincias, de otras localidades, del interior de la provincia de Buenos Aires, empezaban a decir, bueno, nosotros también tenemos lo que ustedes llaman apremios ilegales, verdugueo de la policía. No, nadie bajaba línea, pero esto no pasaba solamente en La Matanza, sino que pasaba en Pergamino, pasaba en La Prida, pasaba en otros lugares donde nunca los habían caracterizado, digamos, esas cuestiones como abuso policial y demás. Claro, desapariciones y torturas, claro, en democracia. O la cuestión de tener pibes a los que mandar a robar y todo esto. Así que, bueno, hay una lectura política también de estos obstáculos, creo, ¿no? Sí, totalmente. Cuando me refería a bajar línea partidaria, claro. Porque hay como más ahora un miedo entre la comunidad docente de que si piden hacer el trámite, la gestión para a las directivas para hacer una visita a un ex centro clandestino, un espacio de memoria, hay padres que los denuncia por adoctrinamiento. Entonces, muchos docentes que usaban los espacios de memoria como punto de partida para hablar de, a partir de la efeméride del 24 de marzo, hablar del terrorismo de Estado, de el plan económico, de las consecuencias de la dictadura en el presente, de la identidad, etcétera, etcétera, ahora ya tienen temor. A nosotros nos ha pasado de conocer varios casos de docentes que fueron o cesanteados, sí, sí, o que les hacen la vida imposible los directivos, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. Entonces, digo, es importante mantener estos programas, es importante llenar los espacios de memoria, digo, frente a los despidos, al cierre de distintos programas. La verdad que hay que seguir habitando estos lugares porque nos pertenecen a todos, a todas, y la verdad que es una conquista tenerlos ahí. Sigue siendo un acto de rebeldía ir a un espacio de memoria. Digo, me parece que es un acto político, hacer una visita guiada, saber lo que sucedió ahí, hablar con un sobreviviente, hablar con una madre, con una abuela, con un hijo, con un nieto. Me parece que mientras que lo podamos hacer, hay que mantenerlo. Bien, ¿cómo crees finalmente que es posible dar vuelta a la taba? Quiero decir, ¿cómo se puede resistir ante esta negativa? Hablando como estamos hablando ahora, ¿qué más podemos hacer para ver si alguien del gobierno piensa un poco más y Chapalmalal finalmente sea la sede como viene siéndolo hace muchísimos años? Sí, las madres nos enseñaron que nunca hay que abandonar ninguna lucha, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que desde ese lugar ese es nuestro faro, es el sur que nos ilumina. Las madres, las abuelas y todos los que han luchado por conseguir los derechos humanos, pero yo dudo que este gobierno, por todas las actitudes que tiene, eso es algo totalmente inédito lo que estamos viviendo. Claro, claro. Digo, ya con ver el spot del 24 de marzo, con las mentiras que dicen, las operaciones, el día de la niñez, de las infancias, lo que hicieron también este domingo con ese spot nefasto. Terrible. Digo, es algo que no va a modificar y que nos van a tirar mil cosas a la vez para que estemos indignados, enojados y no podamos resistir. Bueno, se resiste la manera que uno pueda, resistimos al macrismo y seguiremos resistiendo. Hay una campaña que hace la Comisión Provincial desde las redes, el Instagram de la Comisión Provincial y desde el Jóvenes y Memoria Cava también, que es subir un video o una foto de los pibes que han participado años anteriores o ahora, arrobando a Daniel Scioli, a Javier Milei, a las redes institucionales, pidiendo que podamos seguir teniendo el encuentro en Chapalmalal como lo venimos sosteniendo hace 22 años. Así que eso es un poco una campaña de visibilización que estamos haciendo. Empezó ya hace una semana, muy de a poquito, pero todos los que quieran sumarse, está bueno. Porque, como ustedes contaron, se han logrado un montón de cosas. Hay lugares donde hay desaparecidos que no se conocían, y que gracias a la investigación de los pibes. Acá en Cava se le cambió el nombre del puente Uriburu, que es el puente que cruza a Valentín Alsina de Cava. Leo de Montes. Ezequiel de Montes. Ezequiel de Montes. Es un pibe que lo obligó a la policía a cruzar después de torturarlo y que se murió ahogado. Bueno. Sí. Digo, eso salió a partir de un proyecto de Jóvenes y Memoria, después fueron a diputados, hicieron el proyecto de ley y le cambiaron el nombre. Tal cual. Montón de baldosas de escuela, digo, se han hecho centros de estudiantes, se han hecho un montón de cosas y que, bueno, obviamente que un gobierno de derecha, un gobierno de extrema derecha, nunca va a querer, pero bueno, hay que seguir peleando por eso, por lo que nos enseñaron los organismos de derechos humanos. Bien, Andrés, agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias a todos ustedes por todo el trabajo que hacen con los juicios, la verdad que son indispensables y estamos para lo que necesiten. Gracias a vos, abrazo. Un abrazo, chau, chau. Chau. Paso por Tengo una Idea, Andrés Centrone, coordinador del programa Jóvenes y Memoria, CABA, hablando de algo realmente inédito. Sí, sí. Después de 22 años, el gobierno nacional decide que no se haga el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria, un programa excelente para la juventud allí, que se labura todo el año. Y se realiza allí el encuentro federal, nacional, en la localidad de Chapalmalal.